La diferencia entre usted y mi presidente, Chávez, no hace falta que se diga, si todo el mundo lo sabe. Usted tiene más poder, él tiene más genitales. Viéndolo bien, Mr. Bush, usted es un gringo grande. Es un gran criminal, usted es un gran cobarde, un depredador completo, maniático abominable que un día amaneció pensando en cómo urdir la barbarie de matar tantos niñitos en escuelas y hospitales de Irak y del mundo entero. Tú sí que has pensado en grande, cómo acabar con los negros y latinos que mandaste a una guerra genocida, sencillamente implacable. Tan grande eres, Mr. Bush, que superas a tu padre en lo asesino y villano, porque fue tu Don Key Father quien inició el satanismo de esa irracional masacre que orgulloso complementas matando a miles de madres, ancianitos e inocentes. Tu afán es bañarte en sangre, eso sí, que te la lleven convertida en mortandades, porque tú no tienes bolas como pa' acercarte al baile. Que mueran otros a ti, ¿qué diablos puede importarte? ¿Por qué no les acompañas? Agarra un fusil, cobarde, y te embraguetas con ellos en la tierra de los árabes. ¿Así sí que no te gusta? Claro que no, va a gustarte. ¿Por qué no haces tú lo mismo que hizo el comandante Chávez cuando agarró una tanqueta y él mismo no mandó a nadie? Fue tras Carlos Andrés Pérez y aunque no pudo sacarle, todavía tuvo el arrojo, la valentía y el coraje de no temblarle un segundo, ni las piernas ni la sangre, para decir, por ahora no se pudo, sin rajarse. Y después de la prisión, una vez fuera de Yare, decir, aquí estoy de nuevo. ¿Te fijas, Bush? Nunca es tarde cuando se tienen bien puestos un buen par de genitales. Volvió y sacó con los votos a tus nefastos secuaces. No más guerras, Mr. Bush. Mister, no seas tan cobarde.